buenas. Bienvenidos a un podcast más de Rutas Enemigas. 240 es este. Ya sabéis, nos podéis escuchar como siempre a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com. También nos podéis escuchar a través de los repositorios de iVoox y archive.org. Y un saludo especial a la gente de Radio Pra en Nava, Asturias, que nos puede oír las tonterías que decimos todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos por la tarde a las 8:30. Un 240 que recibe invitados aquí en la Cueva de Rutas Enemigas. En este caso, pues se ha acercado por aquí el trío madrileño campeón con motivo de presentar su primer LP, Subcampeón, del que hablaremos largo y tendido a lo largo del programa, nunca mejor dicho. Y aquí están, pues, Juanma al bajo. Hola, Juanma. Hola, buenas noches. Antonio a la guitarra. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y Dani a la batería. Hola. Y ahora no recuerdo quién es el cantante, o os alternéis las voces vosotros. Sí, sí, ¿no? Sí, lo jugamos con eso. Sí, cantamos los dos, tanto Juanma, el bajista, como yo. Y bueno, estamos intentando que Dani algún día nos haga unos coros. Cualquier día se nos anima. Trío de gustos amplios, como pudimos comprobar el día que os conocí en la fiesta del Chambergo, de Entretiempo, que se celebró en el crowdfunding de Toledo a principios de año, ¿no? Fue diciembre, ¿no? El año pasado. Sí, diciembre del año pasado. Ahí os conocí, ahí me gustasteis, ahí empezó a fraguarse más o menos esta entrevista que al final, por fin, ha tenido lugar. Y digo por fin porque la cuestión es que el LP, Subcampeón, que estáis presentando ya, ha tardado lo suyo en salir adelante. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué este retraso? Pues bueno, empiezo un poquito a contar. No, ha sido un proceso normal. La verdad es que llevamos las canciones muy, muy bien preparadas. Pero al fin y al cabo somos una banda que se autoedita y que trabaja sola. Y bueno, a la hora de publicar un álbum, ¿no? Un disco que sin tener un apoyo a lo mejor de un sello o algo, es más complicado, por eso ha sido todo el tema. Pero el disco lleva grabado un mes, ¿no? Más o menos, acabado. Sí, finalizado un mes. Acércate, Dani, tener cuidado que estéis compartiendo micro. Sí, lo grabamos, el proceso de grabación fue como en diciembre también. Y yo creo que acabamos como los 20-tantos de diciembre de grabarlo. Y bueno, lo demás ha sido pues el tema de la de masterización y el tema de la mezcla. Es lo que más ha... El arte del disco también. Pero bueno, ya te digo, como no, tampoco tenemos ninguna presión de decir nos están metiendo prisa y es una cosa que hacemos porque nos gusta, ¿no? Básicamente, por eso ha tardado quizá un poquito más. Y no, o sea, vais a autoeditarlo completamente, no vais a tener que contar con la ayuda de ningún sello, aunque sea ultra independiente. Perdón, bueno, nunca se sabe, ¿no, chicos? Sí. O sea, bueno, vamos a intentar en una primera fase mandarlo a sellos independientes y bueno, cuando veamos si hay contestación o no, pues ya tomamos la decisión. Si pasa un tiempo y no nos dicen nada, pues lo autoeditaremos nosotros. Pero vamos, en principio, la primera fase, lo que vamos a hacer dentro de una semana, ya tenemos todo el proceso, los envoltorios y los CDs ya. Lo mandaremos a compañías a ver qué pasa. Esperemos. Pero que sí, que tampoco es algo que nos quite el sueño. Si no, romperemos otra vez la hucha y nos haremos 300 vinilos como Dios manda. Ahí estamos. Pero sí que la gente ya puede, por ahora... Yo he tenido la suerte de oírlo entero, el disco. Me lo mandasteis. Pero la gente ya puede tener acceso a él. Hay un adelanto ya, ¿no? Por ahí en Bandcamp. Hay un adelanto que hemos quitado, que ha sido un poquito de test. Eso es lo que te iba a decir, porque digo, ya no está. Ya no está, es que... un adelanto un poquito especial. Sí, viene a cuento de lo que te acabamos de decir, de que, bueno, lo vamos a mandar a sellos y entonces, bueno, pues por si acaso los sellos no les gusta que haya adelantos, lo que sea, que el disco sea realmente nuevo, pues bueno, lo hemos quitado, pero... Pero vamos, ya te digo, en cuanto pase el tiempo, pues volverá otra vez a... Claro, nosotros lo que nos apetece es que la gente lo oiga ya, si es que es lo que tenemos ganas. Pero bueno, me imagino que tendrá estas cosas ya más su tiempo, ¿no? Pero en breve ya lo va a tener todo el mundo en Bandcamp. Hemos oído una canción que no estaba en ese adelanto especial que hicisteis, que es la que abre el disco, ¿no? Distancias cortas es el tema. ¿Algo que añadir a lo que ha escuchado la audiencia? Bueno, pues nada, este es el primer tema que elegimos para abrir el disco y pensamos en él porque es un tema, pues eso, pues con energía, un poco con potencia, melodía, y creíamos que era uno de nuestros mejores temas y decidimos ponerlo de los primeros. Iremos degradando un poquito a poco el disco, pero también vamos a escuchar algunas canciones que os habéis seleccionado vosotros y algunas que he seleccionado yo, vamos a ir alternando. Y ahora vamos con una de la primera que habéis seleccionado vosotros, que es... Sí, es de un grupo, bueno, de finales de los 80 y actualmente siguen tocando. Es un grupo americano de Berkeley, de punk rock. Dicen que fueron los pioneros del emo, del mezclar un poco la emotividad con la potencia. Se llaman Samiam. Esta canción pertenece a... No sé si es el tercer disco, el cuarto, es justo el que se pasaron, ¿no? les contrató una multinacional en los 90. Se llama Clumsy el disco y la canción se llama Capsize. I hate you still, yet I imitate you. You're in my dreams, pushing me around. I move my mouth, I watch her cry. Killing me, you wonder why. Said I wouldn't be that way. Oh, said I wouldn't be that way. I'm capsized. I'm put down to sight. Night killers bleed. Now we're all the same. I hate you still, yet I imitate you. You're in my dreams, pushing me around. I move my mouth, I watch her cry. It's killing me, and you wonder why. You said I wouldn't be that way. Side, like killers bleed. Ahí estaban Samiam con Capsize. Y ahora, si os parece bien, pues enchufo yo una directamente. En este caso, un grupo sueco de Göteborg, que pinchó por aquí Gonzalo hace ya una veintena o más de programas, y desde entonces pues a mí me han encandilado y lo escucho a menudo. Se llaman Westkrust, no sé cómo se pronunciará en sueco, y solo han sacado un único LP, este, Lost Forever, del año 2015 ya, pero esperemos que sigan en ello, porque tampoco estoy yo muy puesto en sus quehaceres actuales. La canción que vamos a escuchar se llama Weekend y Shoegaze, Wedding Present, guitarras tormentosas, etcétera, etcétera, voces así desvaídas. Ya sabéis lo que es. Escucharlos. Westkrust. Con su fin de semana, Weekend, y ahí, aquí estamos todavía con bueno, todavía acabamos de empezar. Aquí estamos. ya me quiero ir. Quedamos un rato, aquí con la gente de Campeón. Y antes se ha olvidado preguntaros sobre ese adelanto que la habéis testado por ahí entre los colegas, supongo, y demás. ¿Qué recepción ha tenido? ¿Qué retroalimentación os ha llegado? Dani. Pues, ¿qué puedo decir? La gente, la verdad, es que muy contenta con solo dos canciones que han escuchado, y entre ellas está La Gripe Española, que es una de las canciones que más rápido nos salió. La idea la trajo Juanma y enseguida se metieron las guitarras, los bajos, las baterías y es de las que más le gusta a la gente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. A mí también. Pero antes de oírla, vamos a hablar un poquito del sitio donde habéis grabado este disco, el Invernadero. Me he metido en la web suya y es un sitio bastante peculiar. Contarnos algo del Invernadero, porque para mí hasta ahora no había oído hablar nunca de él. Pues el Invernadero es un sitio que regenta nuestro querido Brian Hunt, músico conocido ya por todos en Madrid hace bastantes años. Yo trabajé con él hace 4 o 5 años, ¿no? Con Inmuro Viernes, y quedé muy contento y se lo comenté a ellos. Oye, chicos, yo creo que Brian nos puede dar un poco. Y la experiencia ha sido buena, ¿no? Sí, sí, muy buena, la verdad que genial. Nos ha tratado de miedo, es un profesional de, vamos, como la copa de un pino. Y la verdad que el sitio está genial. Tiene una especie como de local enorme, con techos altos y muy estilo neoyorquino, con ladrillos rojos y cosas de estas, y una sala muy muy chula abajo donde se graba, y arriba pues tiene los mandos, y la verdad que en 4 días creo que estuvimos pues salió todo a la perfección. Además interpretó muy bien lo que queríamos rápido. En pleno Tetuán, sí. En pleno centro de lo mejor de Madrid. De ese barrio tan extraño que es Tetuán, por lo menos lo era antes, no lo sé, hace mucho tiempo que no lo piso. Sí, yo sigue siéndolo, parece todavía un pueblo, la gente, las señoras se sacan las sillas a la puerta. Sí, y sí, sí, sigue siendo un sitio raro. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar la Gripe Española, Campeón. Gripe Española, ahí estaba. A ver, que pierdo la chuleta, esto un poquito caótico. Ahora vamos a hablar un poquito de esas querencias, ya que estamos, de esas querencias melódicas que tanto practicáis. ¿Qué importancia ha sido? Eso es una pregunta un poco absurda o un poco estúpida. Pero haciendo así, poniendo en la balanza la potencia y la melodía, ¿le dais más importancia a una que a la otra? ¿Las tenéis a parejas? Yo creo que parejas, van parejas. Justo las dos cosas que queremos que que vayan sobre las canciones. Melodía, nos gusta la melodía, y la potencia. La potencia creo que es algo imprescindible en el sello de nuestro grupo. Y las dos mezcladas es campeón. Esa melodía y potencia. Es un poco 50-50, ¿no? Sí. Pero la melodía... Yo tiro siempre un poquito también más por... O sea, la potencia me gusta, pero la melodía... Si no tienes una buena melodía en un tema... No vas a ningún lado, ¿no? O sea, si no tienes una canción, papo. Efectivamente, eso... Sí, y yo creo que hemos tenido... Bueno, suerte, o que el disco tiene buenos temas. O sea, no... Hombre, también es nuestro, ¿no? Sí, sí, pero sí los tiene. Ahí está ahora la gripa española, que por lo que parece es uno de los temas que más predicamento tiene entre la gente que ha escuchado el disco. Vamos, el disco no, el adelanto, porque esta era una de las dos que habéis sacado. Esta era una de las dos adelantos. Ahora vamos a poner uno de los temas que comentáis. Antes, cuando estabais hablando, habéis dicho que os habéis repartido un poco los papeles, un poco el punk, hardcore, indie, noise, etcétera. Punk, Antonio. Noise y el indie, Dani. Y la cosa así más hispanoparlante, sí. Juanma. Y ahora pues toca castellano, ¿no? Efectivamente, una banda tema de Madrid, ¿no? De Madrid, Disciplina Atlántico, que, pero fíjate, hablando de melodía y potencia, es uno de los grupos que creo que a los tres manos nos impresiona en directo. O sea, es brutal este grupo en directo, es... Sí, no, los discos suenan muy bien, pero es de esos grupos que en directo te quedas impresionado, dices, no, Dios mío, no me lo esperaba, ¿no? Son musicazos, cantan muy bien el cantante, y bueno, y la verdad que bueno, son brutales, nos gustan mucho. La lección que habéis hecho de Disciplina Atlántico es El camino es una serpiente, un tema que no he encontrado ni en banca ni en nada, macho. Y el único que he encontrado, ya que habláis de que en directo es su punto fuerte, pues la versión que vamos a escuchar es un directo captado en la sala Siroco, por lo que me has dicho tú, Juanma, uno de los primeros conciertos. Sí, yo creo que, bueno, sería su tercer o cuarto concierto, yo creo recordar. Bueno, son relativamente amigos, ¿no? Pero sí fueron uno de sus primeros conciertos. Una de esas grabaciones que hace la gente de Canal y Punto, que sí. Está documentando bastante la escena underground madrileña últimamente. Eli Martín, habría que hacerle un monumento en Madrid. Son buenos vídeos, están bien grabados y suenan bastante bien. Y de ahí lo he captado, del YouTube, me lo he apropiado directamente. Vamos a escuchar a Disciplina Atlántico con El camino es una serpiente. Thank you. disciplina atlántico con El camino es una serpiente. Y ahora voy a poner yo una y voy a alterar un poco el sistema, ¿no? Por así decirlo, con una viejuné de las buenas. Ya que hablábamos antes de melodía, pues uno de los reyes. Y esta canción que vamos a escuchar de ellos, pues es una de sus mejores exponentes de cómo se canta bien. Son los B-Boys, el disco es Today, el octavo LP en Capitol, año 65. Un año en el que sacaron dos LPs más los tíos, ahí en nada. Y donde empieza la escalada de sofisticación de los B-Boys, ¿no? Camino hacia Pet Sounds, con una lírica más compleja y demás. La canción se llama She Knows Me Too Well. Cualquiera. Ya, os he dejado en un breta después de escuchar a los B-Boys. Qué belleza. ¿Os miráis en su espejo o en el de ellos o en el de otro grupo vocales de este estilo alguna que otra vez? Lo intentamos, ¿no, Tony? Sí, bueno, más que mirar, yo creo que las influencias de este tipo de grupos se te clavan inconscientemente y por algún lado salen, no tan buenos o tan bien como lo hacían ellos, pero eran los reyes de la melodía. Brian Wilson es el puto amo. Sin duda. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a escuchar una de las vuestras. Ya estábamos hablando de melodías y digo, pues a ver qué os sugiere de las que habéis seleccionado para meter ahora después de los B-Boys. Y habéis elegido Mis Planetas, que yo antes, cuando estábamos fuera de micro, os preguntaba si era un homenaje porque tiene un sonido al grupo Granadino, vamos, tiene un toque ahí al grupo Granadino que yo por lo menos lo he o me ha parecido captarlo. ¿Qué opináis vosotros? Puede ir que por sois ahí, los autores. Sí, es cierto que el título es un homenaje a los planetas, aunque luego no buscábamos ese sonido ni esa. El título, estoy hablando de lo que es la letra y lo que pusimos ahí, ¿no? Pero el sonido tampoco es muy planetero, ¿no? No creo que vayamos por ahí. Pues no lo sé. El caso es que es la canción más sensible de Campeón y parte sí. el disco, ¿no? Tiene ese rollo de guitarras, planetas, pues a lo mejor un poquito. Pero por lo demás, al final las guitarras de Tony siempre tiene ahí su... Su rollo Samia. Sí, pero la melodía sí puede ir por ahí, ¿no? Un poco sí. planetero. El de es diferente. Aquí quitamos un poco de distorsión que, y es la única así que pues se toca la guitarra limpia con reverb y tal. Entonces, por eso es un poco la más diferente al estilo que hacemos. Y bueno, sí que lleva melodía, casa muy bien con los Beach Boys y nada, pensamos que es un tema muy bonito. Aquí tenéis una colaboración, ¿no? Sí, es lo que queríamos. Una chica. Aquí tenemos una colaboración de nuestra amiga Begoña Casado, que es para nosotros una de las mejores voces de Madrid. O sea, fíjate lo que tiene, una voz preciosa. Y estamos somos muy afortunados de ser sus amigos y de que participe muchas veces. Este viernes que tocamos, a ver si puede venir, porque ha sido mamá hace poco. Ajá. Desde aquí un beso para Bego, muy fuerte de todos. Y luego ya ha participado en más discos, en concreto en el de Cómo vivir en el campo, en el segundo, el de Beck 2. Se canta un tema con ellos y también lo hace fenomenal, como siempre. Y luego, bueno, ahora que he sido mamá, está un poco más parada con grupos, pero bueno, tiene un grupo llamado Las Nenazas, que también esperamos que algún día graben algo interesante. ¿Las Nenazas? Las Nenazas, grupazo. Bueno, pues vamos a escucharla a ella y a la gente de Campeón en Mis Planetas. Begoña, ¿no? Begoña Casado. Begoña Casado ahí a las voces. Y seguimos con... Ahora te toca a ti, Dani. Has elegido un tema ya de última época de Dinosaur Junior. Sí, bueno, a mí me encanta el noise y el indie noventero. Y entre esos grupos, Dinosaur Junior me flipa. Y los cuatro últimos discos, que es cuando se vuelven a unir el trío original con Lou Barlow, J. Macy y Murphy, pues sacan cuatro discos increíbles. Y quiero poner una canción del disco I Bet on Sky, que es You Don't Pretend I Didn't Know. Calling all the time, falling, spinning by. Siempre es bueno escuchar a Dinosaur Junior y en este programa lo sabemos y además lo saben también nuestros invitados. O sea, ¿qué más queremos? Y esto me viene que ni pintado para presentar a una banda que tiene... Esta, lo que vamos a poner es su segunda referencia. Esta última es recientita, del 15 de mayo, lo sacaron. Se llaman The Fuzzy Clouds y vienen de Valencia, es un trío. Y me hicieron llegar el enlace para escuchar su disco y lo escuché, y su single, vamos, y me gustó. Esta gente está a medio camino entre la tormenta guitarrera de unos Dinosaur Junior, por ejemplo, y unas voces que me recuerdan a mí al grunge bastante. Y valga esto para hacer un pequeño recuerdo al recientemente fallecido Chris Cornell. Vamos a escuchar a The Fuzzy Clouds con Waiting, del single del mismo título. Fuzzy Clouds con Waiting. A seguir esta banda. Seguimos con Campeón cuando ya hemos pasado el Ecuador del programa. Y todavía quedan unas cuantas preguntas en la recámara. La siguiente es esta. ¿Cómo sentís vosotros que ha evolucionado el grupo desde el anterior EP a este EP que tenéis todavía en ciernes, para que la gente... Vamos, todavía la gente no puede comparar en la globalidad, yo un poquito, pero los demás pues no, pero explicaros cómo pensáis que habéis cambiado, cómo habéis evolucionado desde entonces hasta ahora. Hombre, respecto a lo que es el EP que grabamos a lo que ahora es el disco, hay una diferencia de, yo creo que en cuanto a calidad de grabación, pero lo que viene siendo la banda desde hace, digamos, ya 5 años, ¿no? Desde 2013. La evolución es la misma, o sea, lo que pasa es que hemos estado muchas horas en el local. Sí, básicamente yo coincido con Juanma, hemos evolucionado, aparte que tocamos mejor porque llevamos más tiempo tocando. Y, algunos más que otros. Sí, bueno, Juanma, que es un virtuoso. tocamos mejor, hemos evolucionado, estamos practicando mucho y luego también el sonido. Yo creo que del primer EP, que está muy bien grabado, suena muy bien. Muy bien mezclado. Muy bien mezclado también, pero al LP, que ya nos hemos metido en un estudio profesional con una persona que se dedica a esto, pues sí que has andado más con justo con la tecla de lo que nosotros queríamos. Y ahora la canción que vamos a escuchar es Hay un monstruo, ¿no? ¿Qué nos podéis decir, añadir al sonido que vamos a escuchar ahora? Bueno, pues Hay un monstruo es una canción pues con las guitarras típicas de Campeón, con melodía, y es un poco, no comercial, pero es un poco como la más bailonga y ¿bailonga? Accesible que tenemos, sí, para votar y hacer el poco el indio. Y bueno, pues nada, habla un poco del monstruo que tenemos todos dentro, al que le echamos la culpa de que todo vaya mal. O bien. O muy bien, efectivamente. Vamos a escucharla. Hay un monstruo. We'll be right back. estaba ese monstruo interior de campeón con el que muchos nos identificamos también. Y antes, al principio de... Yo no creo, no sé si lo he dicho a micro o lo he dicho fuera, os he preguntado que había reparto en las voces, ¿no? Y me habéis dicho que sí. Juanma y tú, Antonio, pues sois los que cantáis. Dani está por venir todavía. Y pero yo ahora os quería preguntar más bien por las tareas compositivas. ¿Ahí cómo repartís el trabajo? 33%, ¿no? Sí, más o menos. Es una democracia total. Total. Total, sí. Al final puede traer uno alguna idea, pero entre los tres la procesamos y la hacemos pues efectiva, ¿no? A veces uno trae una idea cortita, otra vez más desarrollada, otras veces se desarrollan entre dos, entre tres, pero al final le damos forma a todos, le metemos un poco de las personalidades de los tres y se hacen de campeón. Sí, eso es lo que más mola de la banda, ¿no? Yo creo, además. Es que todo va, uno mete mano en la letra, oye, esto aquí podemos cambiar, uno mete mano en, oye, aquí mete un puente. Sí, hay canciones que las letras están hechas por los tres, que nos ponemos ahí a escribir los tres y las melodías pues las trae uno, las guitarras, pero al final hay una especie de consenso y de... Somos una democracia. Sí, sí, sí, totalmente. Somos los tres los que hacemos las canciones. Esta canción que hemos escuchado tiene una frase que este monstruo interior escucha hardcore, ¿no? Y nos va a venir que ni pintado para poner un par de canciones ahora a continuación. La primera, elegida por Antonio. ¿Cuál es? Vale. Bueno, esta es de... Se llama She's My Ex. Ella es mi ex. Es una canción de un grupo que se llama All, de finales de los 80. Es como la continuación de Descendants, que fue un grupo de melódico muy... Les decían que eran los Beach Boys del punk rock. Y bueno, sacaron esta canción que yo creo que es una canción preciosa con unos riffs de guitarra increíbles y que es muy tiene mucha pasión, vamos. I'll never lie. estaba Nol y después pues una mía. Cuando estaba preparando la selección, digo, meto una de Husker Du, que esta gente muy de ellos, y yo también. Y además lo aumentáis en vuestro Bandcamp como una de sí. las influencias. Ahí decís que vais desde Husker Du hasta Tienes Fancraft. O sea, tú dirás la amplitud, ¿no? Pero he dicho, no, vamos, a, al fin y al cabo ya hice hace poco un especial de ellos y digo, voy a ir con unos que tiene también, esta canción que tiene un toque también de los Du, bastante potente, de un grupo que lo petaron a lo bestia, son los Lemonheads de Bandando, pero que yo me quedo con la primera etapa que creo que para mí está muy minusvalorada, los tres primeros discos, la etapa punky de ellos, y vamos a poner una del primer disco del 87, Hate Your Friends, que se llama U, y que es una maravilla, tiene un deje melódico que es fantástico. Lemonheads. Estaban Lemonhead con U de su primer LP. Vamos a poner ahora, vamos a acabar con la selección de que tenemos preparada aquí, que han traído campeón y que también la que me he marcado yo, y luego acabaremos la recta final del programa con los dos últimos temas de campeón. Y ahora pues nos vamos al otro del charco también, pero al cono sur, Argentina. Juanma, esta es tuya, así que expláyate todo lo que quieras. Bueno, esto es un tema del Mato a un Policía Motorizado, mi próximo movimiento, que yo creo que fue el tema por el que le conocimos todos, ¿no? Pues, que nos llegó... No sé. La verdad es que nos flipa el Mato a un Policía Motorizado, pero yo creo que el más fanático de todos es Juanma con este grupo. Hombre, a mí últimamente sí que me han no he influido a lo mejor a la hora de hacer canciones, pero sí que te influyen por esa melodía que tiene, ese carisma y esas guitarras, ese... Sí. Hacen grupo poco, argentino. Con poco hacen mucho. Dices, jo, pues tampoco es tan complicado, no hacen las canciones, son tan brutales, pero se te meten dentro fácilmente. Esa pasión, esa voz que tiene ese Santiago Motorizado es increíble. A mí es uno, actualmente, de mis grupos favoritos. ¿Y por qué esta canción, Juanma? Pues porque es una canción, además que la letra es muy curiosa, que habla un francotirador, que es como decir, pero bueno, ¿dónde está? ¿Qué estáis hablando, tíos? Aparte de que es una letra cojonuda, es una melodía preciosa. O sea, las guitarras son increíbles. Pues escuchémoslo. Voy a subir Estadio, podríamos decir, del Matón Policía Motorizado. Vamos a relajarnos un poquito con otra banda. Levantina en parte, madrileña en otra, que son Montserrat, una banda aquí en Rutas Enemigas que siempre ha sido nuestro ojito derecho, prácticamente, y que están en trámites de sacar su segundo disco en septiembre de este año, pero ya nos dan un adelanto acústico que se llama Niebla, una canción que me he descargado sacado de YouTube, ya que lo han lanzado en vídeo, un vídeo de estos de 360 grados donde se ve toda la banda entera en mitad de una isla, Lilla, no sé cómo se pronunciará en valenciano, que está en Altea, y que es una maravilla como todo lo que hacen esta gente. Niebla, Montserrat. Si a veces soy difícil de encontrar, pasan los días sin dar una señal. Podéis verlo con naturalidad. Sabéis que en mí eso es de lo más normal. Presto atención. con facilidad, sin darme cuenta ha pasado un año más. Jamás imaginé este laberinto así al final, observando el tiempo pasar y descubrir que te has quedado. Montserrat, el sonido del mar, relajante, como ellos solos. Vamos a terminar con la última canción de que habéis seleccionado. En este caso, Dani, es tuya. Seguimos por los derroteros del indie noise rock de sí. Noventero yo, americano. Sí, yo creo que este es el grupo indie rock por excelencia. Yo la tengo. Nos encanta a los tres. Oh, yeah. Y tienen esa parte sensible y también esa parte más noise cuando se cabrean, pero nos vamos a quedar aquí con la parte sensible, con el síndrome de Estocolmo. Y esas versiones tan estupendas que hacen, por cierto. Sí. Son los grandes versionadores. Se los llevan siempre a su terreno. A su terreno, sí. El síndrome de Estocolmo, entonces, sí. A nosotros no nos hace falta porque ya nos tienen secuestrados. Vamos con Yo la tengo. Heart is broken. yo la tengo ahondando ahí en la relajación que teníamos con Montserrat, nos ha dejado más suave que un guante esta gente, y ya encaramos la última, esta sí que es verdad, la última recta final del programa de este 240 con la gente de Campeón aquí presentando su primer LP, Subcampeón. Dos temas van a sonar de aquí al final, y antes pues unas preguntitas. Cuando vinisteis aquí a Toledo y acabó vuestro concierto en la fiesta de Chamego de Entretiempo, Juanma estaba ahí un poquito en la entrada fumando compulsivamente y un poquito tenso, ¿no?, por algunos errores de ejecución. Y en ese momento pues yo le dije, déjate de gilipolleces, mola sí. más la pasión que la técnica. Él creo que está de acuerdo conmigo, los otros dos componentes de Campeón, ¿qué piensan de esta máxima? Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, hay que tocar con el corazón y sentir lo que tocas para realmente ofrecer algo que pueda conectar con alguien que pueda sentir algo. Uh-huh. Está claro que la técnica es necesaria, pero... Sí, pero ahí yo tengo que decir, se me fue un día muy largo, muy, muy divertido, lo pasamos con la gente del Chambergo a muerte... Y bebí demasiado y en el quinto tema me vine abajo. Sufrió un efecto de pinchazo total, de globo. Pero bueno, la verdad que sí, yo también estoy de acuerdo que lo difícil, lo que no se puede aprender y es intangible, es lo que llega y no se sabe cómo, es la pasión. Así que es verdad que hay que, como dice Dani, acompañarlo un poco de técnica, porque si mucha pasión y poca técnica también mal, ¿no? Pero si hay más pasión y más entrega, más honestidad, mejor. Yo también en mi defensa quiero decir que fue un día de fiesta, un día de... Todo el día, vamos, directamente. No, tenemos que sujetar en corto, es que si no nos va. Fue un día que conocimos a mucha gente, a Dani, conocí, y... Bebí demasiado. Yo hice lo mismo, pero yo no tenía que tocar un poco. Ahí estamos. Fue un error mío. Y ni se me ocurrió subirme el tinglado para hacer un programa, porque si no, yo que no sé qué saldría. Bueno, hubiera salido algo divertido, seguro. Tenemos culpa nosotros de no sujetarle. Ya le conocemos y le dejamos vía libre. I'm sorry, guys. Bueno, tú, Juanma, estás en otro grupo que hace poco estuvo por aquí en vía telefónica, pero estuvo en Rutas Enemigas, que son El Pardo, que han sacado un último disco, habéis sacado un último disco espectacular, de lo mejor de lo que llevamos de año, para mi gusto. Y no sé si alguno de vosotros también tiene alguna banda más. Contadme cosas que tengáis. Cuenta, Tony, cuenta. Bueno, yo tengo un proyecto con Pedro Arranz, que es el cantante y guitarrista de Cómo Viene el Campo. Y otro amigo que vive en Italia, y por este motivo no podemos tocar mucho, pero somos un grupo de versiones que hacemos, solo tocamos en las fiestas que hace nuestro local, los Sonic Boom, y hacemos versiones de todo tipo, aceleradas. Muy aceleradas, son brutales. Muy punky, nos disfrazamos, cada uno tenemos nuestros personajes, nuestros gorritos, nuestras cosas, y bueno, no tocamos más de 15 minutos, pero es muy intenso. Sí. Se llaman The Retards. Eso ya os puede dar una idea pues de pues ya, que, sí, ya voy orientando. Brutales, brutales. Es versiones muy bien escogidas y a cada cual más rápida y muy bien tocadas. Es increíble. Es muy divertido. Pasa que también es peligroso porque se tiran latas por ahí, hay gente herida muchas veces. Entonces, para ir a vernos tienes que saber un poco de cuál es el tema. Claro que luego la gente se enfada, sí. Dani, ¿tú estás en alguna otra...? No, yo estoy dedicado plenamente a Campeón y... En cuerpo y alma. Hemos sujetado con un contrato blindado. Y Juanma, ¿qué tal Pardo? ¿Cómo va el asunto? El Pardo muy bien, porque aparte de lo que tú dices, que musicalmente y líricamente, porque las letras son muy... son para estudiarlas. Sí, señor. Son muy buena gente. El Pardo es una banda... muy abierta, de gente que entra, sale. Ahora mismo soy yo ahí y creo que para bastante tiempo. Y yo que soy un guitarrista frustrado, el tocar la guitarra a mí me hace mucha ilusión. Eres feliz. Me lo paso pipa. Pipa. Vamos a escuchar un tema vuestro. El penúltimo. Una vida entera. Entera. Ya no la quisieras. estaba una vida entera. Antes de despedirnos, quiero que me contéis qué es lo que tenéis previsto. ¿Dónde os puede ver la gente? Bueno, pues este viernes, viernes y sábado, bueno, tocamos el viernes, pero estaremos en el festival Madrid Live Weekend. Pero el viernes estaremos en el Juglar a eso de las 9:30, empezando ahí, calentar el festival, y todo el que quiera venir está hiper invitado. Aparte de vosotros, ¿quién más anda por ahí? El viernes creo que estaremos nosotros, Keep Out, un grupo de Barcelona que mola mucho, y Los Estrellados, de Marco Alvarado Gomasio, que merece la pena. Y el sábado hay un cartelazo también con Fominder, Capitán Sunrise y... ¡Ay, se me ha olvidado el último grupo, es lo que tiene el directo! Pero bueno, va a estar divertido ahí en el Juglar. Al fin y al cabo jugamos en casa, es lo nuestro. Sí, ese sí, vuestro. Salvador Tóxico, perdón, que se me había olvidado el nombre. Ahí está. Llega al final. Llega, todo llega. Y aparte de este finde, ¿alguna cosa más? Pues después de eso, tenemos una fiesta privada. Sí, tocamos una fiesta privada con Cómo Vivir en el Campo, en las bodegas de un vino de Madrid que se llama Regajal. Y pero eso no puede, o sea, no es solo de invitados. No se sabe cuándo ni dónde. Bueno, ¿dónde sí? No lo vamos a decir porque este programa tiene mucha tirada. A ver si, claro, a ver si va a ser. Se va a presentar las masas ahí. Y después de esto ya veremos lo que Dios quiera. Sí. Bueno, pues espero que os lo hayáis pasado bien. Genial, muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias. Genial. Por haberos desplazado hasta aquí, desde Madrid, y gran parte de vosotros. Gracias a ti. Dos tercios, el otro sí, tercio alguno vive en Toledo. Más cercano. ¡Cabrón! Ese se va a costar pronto. Y nada, nos vemos en otra, y esperando a que saquéis vuestro disco en físico para agenciarme una copia. Un placer, Dani, gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Vamos a irnos con Cabello Loco, el último tema de Campeón, y antes... que suene, pues empezaros para el siguiente programa, en el cual tendremos aquí a Juan, el del Internacional, el bar cabecera nuestro aquí en Toledo, y estaremos hablando. La cosa empezó con que iba a ser sonido Bristol solo, pero al final se ha ido ampliando y va a ser Manchester, Soegay, de todo. Vamos, British a saco, eso seguro. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Caballo Loco, Campeón.